El diario de Iván Solves. Un lugar donde el dibujo y la palabra se encuentran para explotar en múltiples direcciones. Solo podrás encontrarlo en Facebook y en el Callejón del Hambre, claro. La literatura circula libremente por Internet. Los escritores ya no venden libros, ahora se van de gira y leen sus novelas. ¡Tendremos bookstars! Pues a mí me gusta leer en la cama. Iván Solves, ministro de Cultura ya. Yo me apunto al de José Saramago. ¿Quedan entradas? Tiene que ser la caña. José Saramago en el blog de la Magda Bonet. As histórias para niños devem escrever-se com palavras muito sencillas, porque os niños, ao ser pequenos, sabem poucas palavras e não as querem muito complicadas. Me gostaria de saber escrever essas histórias, mas nunca he sido capaz de aprender e isso me dá muita pena. Todo el día de ayer pensando que tenía que entrar en el blog para abrir otra puertecita cibernética y sacar la patita de microbio en la inmensidad de la red, para decir de qué modo siento el desamparo que deja la muerte de José Saramago, como si de alguien muy cercano se tratara. Y cuando por fin pude sentarme ante el teclado, leí las astracanadas que los del Vaticano, ni por estilo les pongo las mayúsculas, han dicho de él. De una de las personas más grandes del siglo XX, de un enorme escritor. Solo el amor puede con todo, dijo Saramago en una entrevista hace muchos años, que yo he venido coreando como una alumna aplicada porque se me aviene mucho. Y que se mueran los feos que no saben oír estas palabras sin que les dé una subida de azúcar o les dé por levitar. Iban los del oro católico a poner serpiente y enredo bajo lo imperturbable de un hombre que se desgañitó por las injusticias hasta en su agonía. No os resignéis, indignémonos, decía el portugués, que escribió una honda carta a Palestina pocos días antes de su muerte, cuando se sucedieron los últimos ataques de Israel. E se as histórias para niños fueram de leitura obrigatória para os adultos? Seríamos realmente capazes de aprender o que desde há tanto tempo venimos ensinando? Decididamente, o mundo está al revés. Não é porque sí este hervor de cabeça, pero entre vivir neurotizada como los hijos del mal pensamiento continuo o vivir relajadita con esta pizca de tristeza, madre de las grandes risas, opto por lo segundo. ¿Quién pudiera haber estado ayer en Lisboa, entre la gente, con patas de microbio y corazón de mundo, y sentir la compañía de muchos tras la estela de Saramago? ¿Quién pudiera ser electricidad y pillarle una chispa de bondad a este hombre alto, delgado y tan bello que nos hizo y nos seguirá haciendo tanta compañía? ¡Ay, la bondad! Esta palabra que de tanto nombrarla al revés espanta a los feos o los hace levitar donde deberían sentir la sangre como les sube por el dobladillo del pantalón o la sotana. Esta última frase está extraída de cualquier manera de una canción de Jim Morrison. Que viva José Saramago, en cuantas puertas cibernéticas, mejor. Que viva y se extienda en nosotros los microbios, las moscas cojoneras y los lectores por venir. Que su ausencia nos contamine de presencia. Indignémonos. puse el carozo en la tierra, nació la verdad fingida. No faltó agua de los ojos al verdor de esta palmera. ¿Qué frutos daría la rama de la maligna sementera? Si de la sal que en ella muerde un sabor amargo sobre, es lo que quedó en el rastro que dejó después la cobra. Arriba donde la verdad tiene la franqueza del viento, niegan nidos las raíces porque es otro su sustento. Sobre el carozo partido, no es tronco sino hombre, alto, firme y decidido. Y el tronco tan levantado sobre el carozo partido, tronco sin hombre, alto, firme y decidido. Preciosidad de canción que se llama Parábola y es un texto musicado, un poema musicado por Luis Pastor, también musicado por Luis Pastor, ese músico del que un día tendremos que hablar en el Callejón del Hambre con tranquilidad, incluso a ver si podemos hablar con él, porque es alguien que está, digamos, estigmatizado de alguna forma como una especie de cantautor plasta de guitarra de palo. Y sin embargo, pocos músicos han investigado tanto en la música, en todas las posibilidades y las facetas de la música en este país como este señor, Luis Pastor. Bueno, después de este alegato que me acaba de salir, así a lo bestia de Luis Pastor, tengo que contaros que nos hemos dado una tranquilidad, un momento de descanso en el Callejón del Hambre después de tanto ritmo. Y nos vamos a dar otro. No solamente nos hemos dado uno, sino que nos vamos a dar otro. ¿Por qué? Porque sí. Estuve en el concierto de los Vocalis, el viernes pasado estuve allí disfrutando de un concierto dedicado casi todo él a la música de Manhattan Transfer. Hay que colocarse un poco en el lugar, ¿no? Estábamos en Las Rozas, en un recinto abierto, un anfiteatro, unos músicos magníficos, mucha gente, pero un público muy familiar, ¿no? Muchas señoras, niños, de todo. Entonces, el repertorio era un poco, bueno, pues eso, ¿no? Era Manhattan Transfer, canciones de gran calidad, con mucho ritmo, un poco manteniendo el tipo, ¿no? Hasta que al final, ojalá lo tuviéramos grabado, porque no lo está, debido a extrañas políticas de los ayuntamientos que no vamos a comentar ahora, pero al final ocurrió un milagro. O sea, después de todo el concierto, en el que hubo cosas más, menos, sí, no, ritmo, conexión con el público, pero al final, en el bis, se atrevieron con un tema de George Gershwin. Hicieron Embraceable You y se nos puso la carne de gallina a todos. De repente, aquello encajó todo y sonó magnífico, precioso. Como no tenemos ese disco ni esa grabación, con los Vocalis, cantada por ellos, vamos a poner un tema que a mí especialmente me emociona mucho de su último disco, de su único disco, de su milagro de disco, haber podido grabar esto. El disco se llama She's Funny That Way, como ya sabéis casi todos los callejoneros, y hay una canción que se llama Skylark y que suena así de bien. Skylark hadn't anything to say to me. Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley? Shadows and the rain to a blossom covered lane, and in your lonely flight, heaven, you heard the music in the night, wonderful music, faint as a will-o'-the-wisp. Gracie as a loon, sad as a gypsy, serenade in the moon. Skylark, I don't know if you can find this thing, but my heart is riding on your wings. You see them anywhere. El sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Críticas Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. Brothers, me gustó mucho. Una de las cosas que más me gustó fue algo que no pertenece a la película, que es el cartel. Que el que no lo haya visto se lo cuento cómo es, porque yo creo que da la pista de cómo es la película. Hay tres personas de perfil, el primero es un chico, detrás hay una chica y detrás de la chica hay otro chico. Aún no me lo creo, no debería sentirlo. Sam ha muerto. ¿Qué estás diciendo? Tío Tommy, Dios. Despierta. Preparamos tortitas, así mamá no echará de menos a papá. Papá ha muerto, ya lo sabe, es su hermano. Y bueno, lo que hay en medio es la cuñada y lo que hay a los lados del el pan de molde son los dos hermanos. You can never say never. Tu hermano es un héroe. Trata sobre todo de los lazos familiares, de los vínculos de sangre, del amor, de lo que se puede llegar a sentir por un ser querido, por tu hermano en este caso. Y bueno, es una película muy curiosa porque también habla, dentro de todo esto, además habla, pues bueno, de la guerra, de lo que te puede, de cómo de repente te pasa algo en la vida y te cambia y te marca, y es muy difícil volver a ser el que eras. Y lo que es peor, que de repente desapareces y en tu lugar aparece, en ese lugar que tú has dejado, ¿no? Se recolocan las cosas. Y bueno, otras personas que estaban en un segundo lugar vuelven a un primero. Son capaces de reconciliarse y bueno, cuando tú llegas, ¿qué haces? Diga. ¿Puede decirme su nombre? Quiero hablar con mi mujer. Porque claro, de repente vuelves a aparecer, ¿no? Y ya parece que sobras, ¿no? Y se vuelve otra vez a mover todo. Y bueno, pues eso va la película, ¿no? De cómo al final, si hay cariño, pues y hay amor, pues hay... Se puede arreglar todo, ¿no? Cuéntame, ¿qué ocurrió? No quiero hablar de ello. Gracias por cuidar de ellos. No me lo esperaba. Una de las cosas que más me gustó de la película también es que es muy original, porque es sobre todo eso, es lo que es original en la película, es que en ningún momento no sabes lo que va a pasar. No llega un momento en la película en el que cada plano tú dices, ¿cómo esto qué va a pasar? Porque no sabes ni dónde van a ir los personajes, ni cómo van a desarrollar la historia, y esas relaciones que te han plasmado, cómo van a evolucionar. ¿Te acostaste con ella? ¿Qué ha pasado entre tú y Tommy? Creí que habías muerto. Poder venir a ver a las niñas. Los actores están todos increíbles, o sea, desde Natalie Portman, que siempre está genial, Tobey Maguire está genial también, porque además hace algo nuestro querido Spider-Man, que además le han jubilado de la saga junto al director, a Sam Raimi, que está aquí genial, hace un personaje dificilísimo. Y luego otro bombón de personaje también es su hermano, que es nuestro querido Jake Gyllenhaal, es que no me sale muy difícil, que es el Príncipe de Persia, la nueva película, nuevo taquillazo que va. Y bueno, pues yo la recomiendo, esa película. No llega a ser el Valle de Ela, pero vamos, se le parece. ¿Te enfadas porque mamá querría dormir con el tío Toby, no contigo? ¡Isabel! ¿Sabes lo que hice para comer contigo? ¿Sabes lo que hice? ¡A mis espaldas! ¡Vais a disparar! ¡Sí! ¡Disparar! ¡A disparar! ¡Venga, venga! Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Joder, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esta voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga. Es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 91811-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo... El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Fastidio el jaguas este, por Dios. Es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Señor, estoy muy difícil de comer. ¿No puedo ayudar? ¿Ah? ¿Len Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Bueno, tengo que reconocer que entramos en una zona del programa que me encanta. La verdad, tengo que decirlo así de claro. Disfruto muchísimo hablando con Salvador. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Estupendamente. Oye, aquí pues, ya te digo, preparados para el programa. Cómo me alegro. Además, me estaba yo diciendo que disfruto muchísimo hablando contigo, pero es que además vamos a hablar de una cosa que, bueno, habíamos entrevisto ya en algún programa anterior y al final te has lanzado con ello. Pues sí, yo pienso que es el momento. Además, el programa anterior ya lo dedicamos a unas canciones italianas preciosas. Uh-huh. Y creo que era el momento de empezar a tratar el evento más importante dentro de la música italiana. Uh-huh. Que por supuesto es el Festival de San Remo. El Festival de San Remo, muy bien. Pues ahí estamos colocados ya en el Festival de San Remo. ¿Cuándo comenzó y por qué? ¿Tú lo sabes? Pues comenzó en 1951. Uh-huh. Es un festival de posguerra, porque en aquellos momentos está Italia en plena recuperación. Y había que organizar un evento importante para, de alguna manera, canalizar toda la producción musical italiana. Uh-huh. Esa fue una de las razones, digamos, política. Uh-huh. Luego resultó que realmente el Festival de San Remo ha sido el evento internacional musical más importante. Desde mi punto de vista, por lo menos en aquellos años, en los primeros 15 años más o menos de... Sí, porque durante 15 años tuvo una importancia internacional tremenda, ¿no? Era el único festival importante. Y luego, pues a finales de los 50 empezaron a salir otros festivales en otras naciones intentando imitar San Remo, ¿no? Uh-huh. Y desde luego salió Eurovisión, que fue... realmente quien ha acabado matando todos los festivales. Los ha destrozado a todos, ¿no? A todos, ¿no? Incluso a Eurovisión. Es decir, Eurovisión es el festival más malo que se hace. Se ha matado hasta a sí mismo, vamos. Sí, sí, sí. Sí, vamos. Es increíble. Yo creo que lo siguen haciendo todos los años por aquello de la vergüenza ajena, pero sí, realmente es un desastre. Creo que deberían reunirse las televisiones y decir, no vamos a seguir haciendo esto. No, claro, no tiene claro. sentido. Pues pero bueno. Una serie de fiascos que da realmente asco verlos. Bueno, pero pues, bueno, nos vamos a situar en el prístino Festival de San Remo. Uh-huh. Y para el programa de esta noche he escogido las canciones ganadoras de los tres primeros festivales. ¿De los tres primeros? De los tres primeros, del 51, 52 y 53. ¿Y son canciones que han perdurado en el tiempo o están un poco en la etapa oscura de San Remo? Están en la etapa totalmente oscura. Uh-huh. Realmente San Remo ha cambiado mucho y desde aquella música romántica italiana de principios de los años 50, a la que luego se haría a finales de los años 50, que algún día dedicaremos algún programa a esa música, uh-huh. hay una gran diferencia. Realmente, aunque es una música romántica, muy italiana, realmente ha resistido mal el paso del tiempo. Uh-huh. A pesar también de que hay unas voces, digamos, sensacionales en aquellos festivales, ¿no? Ajá. Como es el caso de las que vamos a escuchar esta noche. Bueno, pues vamos a empezar por el primero. El primer año, el año 51. El año 51 se lleva el primer premio Neil Lapizzi, que es una que vive todavía, es una cantante extraordinaria. Aunque su época de oro fueron los años 50 y principios de los 60, uh-huh. pero luego ha seguido trabajando en televisión y pues vamos ¿Y a es conocida en Italia todavía? Neil Lapizzi, ya sí. lo creo, porque Neil Lapizzi, a pesar de que ya es una ochentona, pues sigue haciendo televisión, sigue haciendo algunos shows y es una mujer conocida. Además, Neil Lapizzi también fue una mujer empresario, o es una mujer empresario, uh-huh. porque a principios de los 60, cuando empezó a cambiar el panorama musical, se fue a Acapulco, ¿sabes? Ajá. Y en Acapulco montó un nightclub por todo lo alto, una sala de fiestas, que bueno, pues allí iban la gente con más perras el que pasaba por Acapulco. Ah, qué bueno. Bueno, pues sí, ¿y sí. con qué canción fue con la que ganó? Pues la canción ganadora fue una canción graciosa, una canción, Grazie dei Fiori. Realmente es una canción muy sentimental, muy romántica. Pero en fin, escuchémosla y verás. Venga, vamos allá. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse parlano d'amore, e grazie ancora. In questo giorno tu m'hai ricordato, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene. Son pagine già chiuse con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi. Con rose rosse parlano d'amore. altri li ho riconosciuti, mi han fatto male, pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore. Bueno, pues aquí estaba la canción, Salvador. Pues sí, como ves, aunque hemos comentado que efectivamente son canciones que ha resistido mal el paso del tiempo, pero son unas baladas preciosas. Bueno, a mí primero me ha sorprendido si esta canción es del 51. Sí, sí, sí. ¿Esta es la versión del 51? Esa es la versión del 51. Bueno, yo tengo que decirte que veo tres cosas aquí que me han sorprendido muchísimo. Primero, que hay una mezcla entre música clásica, bases de jazz, de alguna forma, metidas por ahí, con música clásica y con una guitarra que es como muy pop, que no me pega mucho con los 50. Pues para que veas. Es curiosísimo. Bueno, es que ahí detrás está una revista sensacional, que es Nino Rota, ¿eh? Ah, ojo, es que Nino Rota estaba ahí. Ojo, exactamente. Ah, ojo. Ya hemos descubierto por qué. Claro, digo, es que yo lo que estoy escuchando no es la típica balada romántica de, ¿sabes? Mojigata, sí, sí, y de ritmo continuo, con tres arreglitos y ya está. Digo, no, es que estoy escuchando cosas que me suenan a música clásica, música de cámara. Sí, sí. Ahí, ahí. Pero eso sucedió en durante mucho tiempo en San Remo, ¿eh? O sea que había detrás grandes músicos, grandes arreglistas. Tú piensas que allí estuvo la música de Marino Marini, de la que hemos hablado en algún momento, ¿no? Uh-huh. O que estuvo la música de Renato Carosone. Y no te digo la de Modugno, que le vamos a dedicar a Modugno, le vamos a dedicar a algún programa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y este fue el año 51. Eso fue el año 51. Bueno, yo esta canción, curiosamente, que has puesto, se le ha escuchado cantar a Albano. Sí, sí, sí. Se le ha oído cantar a Albano. Sí. Y nunca había oído la versión original. De hecho, ni siquiera sabía que era esta chica, ni que había ganado el Festival de San Remo. Pues esta es la versión original. Y es verdad que luego, en el caso de Nila Pizzi, que digo, es una actriz sensacional, se han reeditado muchos de sus éxitos en discos compactos últimamente, uh-huh, y tal, ¿no? Uh-huh. Se le han hecho muchos homenajes. La segunda canción que escucharemos, ¿sí?, fue el primer premio también del San Remo del 52 y también fue de Nila Pizzi. O sea que ganó, los dos primeros años ganó ella. Ganó ella, se llevó ya el primer premio. Luego me parece que en el tercero también estuvo ella, se llevó un segundo premio. Uh-huh. Luego creo que ya no estuvo en San Remo hasta el 58, que se llevó otro segundo premio con una canción sensacional, La Hiedra, Ledera. Ah, es una canción preciosa. ¿No? Oye, una curiosidad, ¿y Nila Pizzi cómo era? ¿O cómo es? ¿Es una mujer de estas italiana? Pues no te creas tú, ¿no?, que es una mujer de estas exuberante, ¿no? No. Digamos, al estilo de la Sofía. Y esas sí. Era vamos, es, porque todavía es una gran señora. Una señora guapa, realmente una señora guapa, no demasiado opulenta en carnes. Para entendernos. Pero realmente era, entonces cuando era joven, era una chica muy atractiva. Vale, ¿cuál fue ese segunda vez que quedó en primer lugar en el 52? Pues en el 52 volvió a ganar San Remo y lo ganó también con una canción preciosa, Bola Colomba. Es también una balada preciosísima. Pues vamos con ella, además lo has dicho también, que para qué lo voy a repetir. Ahí va. Del ciel se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amor, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più lascerò. Uniti e ci han divisi, ci sorrideva il sole, il cielo, il mare. Noi lasciavamo il cantiere lieti del nostro lavoro e il campanon din don ci faceva il coro. E nei miei sogni piango e invoco te, pure il mio vecchio te sogna, pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso fra le coperte. A ver, cuando se escucha una joya como esta, esta joya olvidada por completo, Salvador, esta canción no la conocía. Cuando se escucha una joya hay que dejarla hasta el final. Sí, que suene completa. Hay que dejarla, además, unos segundos de silencio, ¿no? Para que acabe como de calar, ¿no? Para que acabe de terminar. Sí, sí. Curioso, yo en esta canción escucho aromas de fado, de mediterráneo, ¿sabes lo que te digo? Bueno, es que... Tiene algo ahí... San Remo era ante todo un festival mediterráneo. Uh-huh. Recuerda que donde se empezó a celebrar el festival, que era el Casino de San Remo, está en la playa justamente. O sea, claro. si sales muy borracho del casino, caes en la playa. Directamente. Sí, sí, realmente. Bueno, más de uno, seguro. Seguro. Seguro que más de uno. Luego cambiaron la sede. Estuvo sí. ahí en el Casino de San Remo. Yo creo que fue hasta el 56 o algo así. Uh-huh. Y luego ya pasaron al Teatro Aristón, porque aquello había tomado vuelo y, bueno, necesitaban más aforo. Claro, claro. Y ya pero se... el marco no puede ser más mediterráneo, pues, no puede ser más mediterráneo. Qué bonito. Bueno, y llegamos al... Me imagino que esta que viene ahora es la del año 53. Exactamente, es el primer premio del 53 y que lo ganó también una voz preciosa... La voz de Flos Andons. Uh-huh. Flos Andons tiene una carrera paralela, en cierto modo, a la de Nilla Pizzi. Son más o menos de la misma edad. Se llevan pocos años de diferencia, un par de años o tres. Uh-huh. Y también empezaron las dos a cantar pues, en el año 40, 41. Nilla Pizzi lo hizo, en la época políticamente comprometida. Flos Andons empezó a cantar en shows que montaba la Cruz Roja para el ejército, soldados, ¿no? Ejército, sí. etcétera. ¿Y Flo es italiana también? Flos Andons, sí, aunque ella se puso ese nombre con apóstrofo y ese, uh-huh. Pero realmente es italiana de pura cepa. Y Flos Andons, tanto de joven como ahora, sí tiene ese aspecto de matrona italiana, es decir, ajá. sí es una mujer más bien poderosa, ¿entiendes?, de carnes y tal. Sí, sí, ya nos lleva Fellini directamente. Sí, sí, sí, ciertamente. Pues ya digo, ganó con una canción, bueno, no le he dicho, pero lo digo ahora, en San Remo desde el principio las canciones se hacían a ronda de dos, es decir, que normalmente ajá. cada canción la defendían dos intérpretes. Ah, dos, la misma canción. La misma canción la defendían dos intérpretes. Ah, qué bueno, qué curioso. Sí. ¿Y eso fue siempre así o luego cambió? No, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo así. O sea, en San Remo siempre son dos intérpretes los que defienden cada una de las canciones. Ajá. Yo me he quedado con las que a mí particularmente más me gustan, ¿no? Sí, dentro claro. de, de, de, del... Y entonces la pregunta es, ¿ganaba la cantante o ganaba la canción? No, ganaba la canción. Ah, o sea que lo importante era la canción. Sí, claro, lo importante era la canción, ganaba la canción. Por eso San Remo tiene una virtud que copiaron luego otros muchos festivales, menos Eurovisión, claro está. Uh-huh. Y es que era el trampolín para muchos cantantes. Uh-huh. Qué bueno. Porque claro, el defender una canción ganadora y llevarte un primer premio, eso era curricularmente, como se dice ahora, realmente un empujón, pues, a abrirte puertas, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, efectivamente, nada más terminar el festival, a los 4 días, como quien dice, empezaban a salir los discos con las versiones ganadoras, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, pues llegamos al 53 y nos encontramos con Flo Sandons. Nos encontramos con Flo Sandons y con una canción también romántica, muy de la época, El Vial d'Autunno, que es también, ya te digo, una canción amatoria, pero ciertamente crepuscular, ¿no? Un poco otoñal, uh-huh, en aquel sentido. Y tal, todas tienen un cierto sentido así, ¿no? Estas canciones. Sí, son un poco tristonas. En el fondo son como un poco tristonas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Salvador, nos vamos a despedir del Festival de San Remo y de ti hasta dentro de 15 días. Exactamente. Esperando a ver qué nos traes la próxima vez. Nos veremos en el próximo programa. Bueno. Ya pensaré algo que pueda gustar a nuestros oyentes. Pues seguro que si nos lo cuentas tú, nos gustará de todas maneras. Buenas noches, Salvador. Encantado. Buenas noches. Venga, muchas gracias. Allá vamos. Hasta luego. La gioia ed il dolore. 107.6 FM. Perdone, sí, oiga, camarero, sí, sí, mire, es que nos han puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, un aceitunito, una patata. Ya, claro, el aperitivo. Niño, ponle aquí al máster el aperitivo, venga, pónselo. Oiga, pero, ¿esto qué es? No quería usted el aperitivo, pues aquí lo tiene. Niño, ponle el... Sácate la mano de ahí, hombre, venga, niño, quejo. Chaval, ven un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues es que los Willer Standard se han metido en un estudio y están a punto de sacar un nuevo disco. Y claro, pero oye, chaval, esto está un poco pasado porque es una remezcla, no es una canción nueva, pero es que tenemos tantas ganas de que saquen el nuevo disco que estamos dispuestos a seguir poniendo este aperitivo. ¡Pruébelo, pruébelo! ¡Está bueno, eh! ¡Bueno, bueno! Bueno, que con tanto lío no lo he dicho. Esta es John Talabot Slow Remix de John Talabot, de la canción Don't Give Up de los We Understand. Eso. Niño. Lo he dicho, ¿no? Niño. Voy, hombre, ya voy. Ya voy, ¿estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. Y bueno, sí, a estas horas de la noche, a puntito de terminar el programa, la verdad es que nos apetecen cosas así, más carnales. También con mucho ritmo, pero no tan, no sé, no tan automáticas como esa remezcla que ha hecho John Talabot de una canción de We Are Standard. Y estos tipos sí, te lo regalan, estos señores que se llaman Stormy Mondays, que son un grupo asturiano que nos gusta mucho en el Callejón del Hambre. Bueno, pues han puesto este EP en su web, ya sabéis, solo tenéis que entrar en cualquier buscador, buscar a los Stormy Mondays, y en su web lo tenéis enterito, un EP con 5 canciones. Aquí aquí calentando la noche. Hemos empezado con un buen ritmo de los We Are Standard y tenemos a los nanos del callejón aquí bailando como locos detrás de mí. Es que hemos pasado de las gallinas a los nanos. A ver, que se oiga ese ambiente. A ver esos nanos. ¡Viva los nanos! ¿Y qué? ¿Qué os podéis encontrar en este EP de los Stormy Mondays? Pues no, no os lo voy a negar. Todo suena a todo. Suena a los Bruce Springsteen, suena a los REM, suena a un montón de cosas y ellos lo reconocen. No les importa. Hey, hey. De hecho, lo tienen claro. Quieren llegar directos a tu cabeza, directos a tu cuerpo, resonar dentro de ti y quedarse a gusto. Hacer buena música y nada más. Y bueno, pues si queréis disfrutar de canciones como esta que acabáis de oír, solamente tenéis que entrar, ya sabéis, en su página web y bajároslo por el morro, porque ellos han decidido poner canciones como esta que va a sonar ahora, que para mí es una preciosidad, que se llama Weatherman, a vuestra disposición, para vosotros. Esto no, esto era el final de la otra canción que estaba ahí sonando, mientras los nanos no pueden ni parar, y ahora sí, esta canción se llama Weatherman y es una preciosidad. Wake up, Mary, you don't need to worry if the sun will shine. Take your shower, you don't need to hurry, it's summertime. And I don't care about rain or shine. When I'm in love, the weather's fine. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues abandonamos ya este programa, el de hoy, esta noche, en la que hemos estado aquí acompañados de los bulliciosos nanos del callejón, que no pueden parar, no pueden. Pero antes de saludar y deciros hasta luego, tengo que anunciaros que vamos a tener un pequeño parón en el programa, porque sí, porque nos vamos de vacaciones, porque nos lo merecemos. Así que hasta final de mes, hasta el día 29 de este mes de julio, os dejamos hambrientos, pero acordaros, os vamos a dejar un regalito muy especial. Esa sesión que Funk Demencial nos ha enviado y que os va a poner a bailar mientras no estamos. Aquí estamos, ya sabéis, en el blog, en MySpace, en el Facebook, en todas partes. Solo tenéis que meter, pues eso, el Callejón del Hambre, en cualquier buscador, y ahí estamos. hambrientos, con ganas de todo y ahora solamente de deciros una cosita. Ya sabéis, todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Y los nanos del callejón nos saludan y nos dicen hasta luego, adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No le vemos ni un tiempo, que me voy a matar. Chao.